Muy buenas tardes, estamos acá nuevamente en Cumbia Clandestina por Radio La Negra en el 104.7, acá en el Bolsón. Poli en la operación técnica y acá Ana en la conducción y las dos en la producción. Bueno, hoy tenemos varios temas. Una semana cargadita de cosas, como siempre. Entre ellas que, bueno, el domingo pasado fue una se realizó aquí en el Bolsón una marcha por los 2 meses del asesinato de Guillermo Garrido, o de la sospechosa muerte de Guillermo Garrido en la comisaría del Bolsón, ahorcado, ¿no? Vamos a estar con ese tema, vamos a estar escuchando unos audios también. Y bueno, también otra cosa es todo lo que está pasando en esta provincia alrededor de lo que es la campaña política. Y no vamos a darle más letra al tema de la campaña política, porque ya se habla en tantos lugares sobre eso, pero sí vamos a hablar de las formas de clientelismo político y de manipulación que tiene este gobierno, como todos los gobiernos, pero que aquí en esta provincia como que tiene su más alevosa cara a veces, ¿no? O siempre. Hubo otro caso de gatillo fácil en Varadero, provincia de Buenos Aires, Lucas Rotela. Así que también vamos a estar conversando acerca de lo que pasó con Lucas. También en Egipto cayó Mubarak. Y bueno, vamos a estar viendo un poco cómo se llegó a esto, lo que fue aconteciendo en el último tiempo, y a tratar de entender un poquito lo que pasa por esos lugares tan lejanos, pero en algún punto, pero tan cercanos en otros puntos, ¿no? Porque estamos atravesados por lo mismo, por el mismo sistema capitalista, por las mismas desigualdades sociales y por un montón de cosas que están pasando. Así que bueno, así comenzamos este programa y vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos. ¿Te parece, Poli, un temita musical? Bueno, ahí vamos entonces. Enseguidita nomás. Cumbia Clandestina condena todos los actos de gatillo fácil en la provincia y en todo el territorio del país. Justicia por Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas y Guillermo Trajimiento. Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos. Cumbia Clandestina va todos los miércoles a partir de las 16 horas hasta las 18 por Radio La Negra en la 104.7. Bueno, acá estoy de vuelta después de haber escuchado Pensar en Nada de León Gieco, que es un tema que pasan los años pero sigue siendo tan vigente y que está buenísimo aparte. Bueno, estábamos diciendo que se cumplieron 2 meses del asesinato de Guillermo Garrido acá en el Bolsón. Y bueno, lo que podemos recordar es que Guillermo Garrido tenía 25 años, era de Puyén, una localidad de Chubut. Fue detenido por la policía de Río Negro acá en el Bolsón después de un accidente de tránsito, un pequeño accidente de tránsito. Después de una hora de estar detenido, se informó a su familia que se había suicidado, ahorcándose en el calabozo. Se sigue pidiendo verdad, justicia y castigo a los responsables y a sus cómplices. Bueno, el domingo se realizó entonces esta marcha y vamos a escuchar algunos audios de gente que andaba por ahí, gente de acá del lugar y gente de otros, porque en esta época, bueno, acá en el Bolsón estamos con muchos turistas, entonces la gente por ahí se acerca, se asoma, trata de pispear a ver de qué se trata. Así que estuvimos ahí con Radio La Negra preguntándoles y conversando un poco con la gente que se acercaba a la marcha. Y bueno, vamos a escuchar esos audios. Acá Gentileza de Corresponsalías Populares, que es el programa que se está transmitiendo desde acá de Radio La Negra, que volvió después de algún tiempito de que no se estaba pasando. Así que estos audios también se pueden escuchar en Corresponsalías Populares, creo que incluso se escucharon hoy. Bueno, antes de escuchar los audios voy a decir que el teléfono para mandar mensaje de textos es el 15 29 78 21, ¿sí? Así que cualquier cosita nos mandan un mensajito de texto o nos escriben un mail a radiolanegra@gmail.com o llaman al 45 57 10. Bueno, entonces vamos con los audios, ahí vamos. ¿Qué tal? ¿De dónde sos? De Río Gallegos. Bueno, ¿estás más o menos informado de lo que está pasando? Sí, me interioricé recién, está... Bueno, es algo bastante heavy lo que pasó y está bien que la gente reclame, que se haga justicia de una vez por todas, porque no solo pasa acá, sino que pasa en todo el país. Esta gente actúa siempre de esta misma forma, reprimiendo y por, no sé, está estereotipado, no sé, capaz que andás así nomás y te cae la policía. No, me parece bárbaro esto y está bien que la gente se manifieste. ¿Por dónde te parece que puede venir una solución más definitiva? Y la solución es política, pero si la política es... La ciencia política no es corrupta, corrupta es la gente que llega al poder, que se maneja con la política, y si la mentalidad no cambia de los chicos, no va a cambiar esto. Tiene que ser desde abajo, las líneas siempre se bajan desde los colegios. Bueno, para mí es eso. Bueno, te agradezco muchísimo por esto. No, bueno, por favor, no. Muchas gracias y hay que... Están haciendo el aguante a la gente de la comunidad, ¿eh? Bueno, gracias. Corresponsalías Populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Hola, ¿qué tal? Para Radio La Negra, contanos un poco por qué estás acá. Porque estoy harto de que en menos de un año estemos caminando al cementerio con cuatro pibes, soy de loco, por eso. ¿Cómo, por dónde podría venir una solución a todo esto? El problema es sistémico, el problema es saquemos a los jefes, pero mire más. El problema es sistémico, hay que cambiar la cabeza del sistema. Sí, en primera instancia rajar a los comisarios, a las cabezas, a las cúpulas, pero me parece que el problema va a seguir votando distinto. Y entonces, concretamente, para hacer algo pronto que se pueda. Votar distinto ya las próximas elecciones. Pensar que con esperanza, es cierto, con mirada de que algo puede cambiar. Bueno, muchas gracias. Por favor. Chicos, les paso una nota. Por eso, justamente, una nota para Radio La Negra de acá, una radio popular y libertaria. ¿De dónde son? De Cipolletti son. ¿Por qué están marchando estando de turismo? Y nos unimos a la causa, creemos que la verdad que la misma policía que mata a este muchacho es la policía que nos reprime a nosotros y que no nos deja vivir libremente como nos merecemos, ¿no? La verdad, no respeta los derechos de nadie. ¿Por dónde podría venir una solución más definitiva a este tipo de problemas? Nosotros, la verdad que creemos que el problema se radica en la educación. O sea, es cuestión de evitar los problemas antes de reprimirlos, ¿no? Entonces, me parece que también viene por ese sentido, ¿no? La solución. Allá en Cipolletti, ¿cómo está la situación? Nosotros en Cipolletti tenemos 14, 15 casos sin resolver de muerte. Sí, tenemos dos triple crímenes, tenemos desapariciones. Y la misma policía que ejerce acá es la misma policía que ejerce allá. El tema es que básicamente nosotros creemos y confiamos en que la lucha es la misma en todos lados. Y la policía es la misma en todos lados. Más allá de que tengan diferentes nombres, se identifiquen diferentes, son lo mismo, responden al mismo poder, que es el mismo poder que a nosotros nos quiere bajar, nos quiere matar a todos. Y la verdad es que nos unimos hoy a la marcha porque creemos que como no tiene que pasar acá, no tiene que pasar en ningún lado más. Bueno, muchísimas gracias. De nada, gracias a vos. Gracias por Corresponsalías populares, compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Bueno, estamos acá en la marcha. ¿Qué tal? ¿De dónde sos? De Bariloche, soy Tulio de Nicolás Carrasco. Bueno, ¿por qué estás acá en Bolsón? Contanos un poco. Bueno, a nosotros ahora el 18 de febrero se nos cumplen los 8 meses de los asesinatos de los chicos en Bariloche, donde, bueno, en este recorrido de poder encontrar justicia, nos hemos encontrado donde la justicia es muy lenta en el accionar con respecto a estas causas donde está involucrada la policía, ¿no? Y más aún, un silencio de parte de los gobiernos de turno, donde como principal responsable de la policía de Río Negro, ¿no? En estos casos, nos encontramos con que los familiares, en una palabra, desamparados, tratándonos de unir a otros familiares, donde podemos salir a pedir o a exigir justicia, donde los gobiernos, la justicia, todos están sordos y no escuchan el reclamo concreto que nosotros venimos haciendo, donde nosotros sabemos que la policía está involucrada, donde está comprobado de que a Guillermo, por ejemplo, lo mató la policía porque muere adentro de la comisaría. Entonces, y con los asesinatos de Bariloche también lo sabemos, y con los restos de los asesinatos de la provincia también, donde ahí encontramos, ¿no?, con esto, ¿no?, con este vacío de parte del Estado, llámese provincial y nacional, con respecto a un rápido esclarecimiento donde está comprobado que la policía mató y accionó en contra de los jóvenes y un mal procedimiento de parte de la institución policial, ¿no? Así que nosotros lo que pedimos rápidamente es justicia y bueno, se nos hace difícil cada día que pasa, cada mes que pasa, y la única herramienta que nosotros tenemos es unirnos hacia otros familiares y estar en cada aniversario en la calle exigiendo justicia. ¿Te parece que el salir a la calle va a tener algún resultado finalmente o no sabes cómo va a seguir? Mirá, nosotros el conocimiento que tenemos con respecto a otras causas de donde está involucrada la policía en Río Negro son 112 casos de impunidad que hay donde no están resueltos, donde no sabemos si los policías están cumpliendo condena, si han sido dados de baja o no. Lo que sí sabemos es que nos hemos encontrado con muchísimos policías que están implicados en causas como esta, que han sido trasladados a otros lugares y están cumpliendo sus funciones como lo venían haciendo en el lugar donde cometieron el delito, ¿no? Así que para nosotros a corto plazo no tenemos esperanza de que esto se resuelva rápidamente hasta que no haya una intervención de parte de la justicia y del Estado Nacional. Nosotros estamos pidiendo que acá intervenga el Estado Nacional. Siguen asesinando jóvenes todos los días. Este Estado que dice que es defensor de los derechos humanos, al día de la fecha, 8 meses, a nosotros no nos ha dado ninguna respuesta. Así que este es el panorama y la sensación de la que nosotros tenemos, tanto del poder político como de la justicia. ¿Van a seguir marchando hasta que haya una solución? Vamos a seguir marchando, vamos a seguir uniéndonos a familiares. En este momento está la mamá de Titi Almonací acá. Estamos los 3 familiares de Bariloche del 17 de junio junto a los familiares de Guillermo Garrido para poder exigir justicia, ¿no?, ante organizaciones sociales que siempre son los que nos acompañan y que están con nosotros. Y bueno, después a todo el pueblo que se suma a este reclamo, porque esto va a seguir pasando a medida de que nosotros lo dejemos que esto siga pasando. Me parece que toda la sociedad tenemos la responsabilidad de pelear por nuestros jóvenes para que tengan salud digna, educación y seguridad para todos. Bueno, te agradezco muchísimo. No, gracias a usted. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Hier kamen wir alle zusammen. Ah, das war eine Hurra. Hasta el 21 de invierno. Aquí todos luchamos juntos. Qui tutti luchamos insieme. Ici on lutte ensemble. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, la guerra, tú quieres guerra, y si

que es una ciudad de unos 35.000 habitantes, que está, digamos que su ribera está sobre el Paraná. Es una ciudad tranquila, de estancias, pueblerina, que como destino tiene el miniturismo, que el miniturismo bonaerense tiene como destino. Bueno, una ciudad turística y tranquila como el Bolsón, ¿no? Entre comillas. Acá cuenta que desde 2007 es gobernada por Aldo Carossi, que es oficialista, kirchnerista, un personaje de esos que los medios llaman polémico por la multiplicidad de denuncias que lo vinculan con actividades no muy legales y por sus expresiones verbales, por ejemplo calificando de faloperos a los dirigentes locales de la oposición. También en Varadero hay vecinos ilustres, como un tal comisario Somoano, que tiene un pasado procesista y es amigo íntimo de Luis Abelardo Patti, y jefe de la policía bonaerense en épocas del gobernador peronista Antonio Cafiero. Somoano mostró que perpetúa su progenie cuando su hijo Gastón, policía federal, dirigió hace unos años la partida que torturó a Ezequiel De Monti, tirándolo a las aguas del riachuelo. En Varadero también hay policía, como el oficial Gonzalo Cap, que el 12 de febrero asesinó por la espalda a Lucas Rotella, de 19 años. Lucas iba en moto y no llevaba casco. Como no se detuvo para ser sancionado, el policía usó su escopeta, cargada con cartuchos de postas de plomo, y le disparó dos veces. Buena puntería y relativamente corta distancia, porque cada cartucho suele tener 9 perdigones. Los forenses contaron 18 heridas en la espalda del muchacho, o sea que embocó todos, y estaba lo suficientemente cerca como para que no se dispersaran más allá del cuerpo del chico. Como en marzo del año pasado, cuando los adolescentes Juliana y Miguel fueron embestidos deliberadamente por un inspector municipal porque no se detuvieron en un control de tránsito, buena parte de los vecinos, en especial jóvenes, se movilizaron a la comisaría, que fue apedreada, y quemaron gomas mientras cortaban la calle. Y bueno, rápido de reflejos, el comisario de la comisaría de Varadero, un tal Pagi, voló a Varadero. El comisario Pagi, que es el jefe de la bonaerense, voló a Varadero para entrevistarse con la familia Rotella, a la que le arrancó, vaya a saber con qué promesas, el compromiso de no realizar marchas para no enardecer el ánimo de los varaderenses. Como decíamos más arriba, gatillo fácil, asistencia a la víctima y cooptación, todo por el mismo precio. Bueno, encima esto de no de convencer a la familia de que no haga marchas, de que no haga nada, digo, bueno, con lo de Lucas Rotella, bueno, seguimos viendo casos de gatillos fáciles que muchas veces se denuncian, muchas veces no se denuncian, nos enteramos, no nos enteramos, y se van sucediendo todos los días, todas las semanas, todos los meses, y bueno, y muchos, y en su gran mayoría, quedan impunes. ¿Por qué quedan impunes? Porque hay todo un sistema cómplice de esto, desde el médico que atiende en el hospital y que recibe a un asesinado por la policía, que lo tapa sabiendo que fue así, hasta obviamente los policías, que se cubren todos entre ellos, hasta los jueces y hasta los fiscales, que muchas veces no hacen el trabajo que tienen que hacer, o se ponen del lado siempre de la gente, que del pueblo, sino de los de intereses, ¿no?, que van más allá, que tienen que ver con lo político y con lo económico. Así que bueno, seguimos pidiendo justicia por todos estos casos de gatillo fácil, por el de Lucas Rotella, por el de Guillermo Garrido, por Luciano Arruga, y bueno, y por un montón que ahora no tengo en la cabeza, y que es una lista larguísima porque son miles, ¿no? Así que bueno, podemos escuchar un poquito de música, ¿te parece? Cumbia Clandestina cree que la libertad y la vida están por encima del lucro y la propiedad privada. Cumbia Clandestina va los miércoles a las 4 de la tarde por Radio La Negra, en la 104.7. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bueno, muy bien, escuchábamos un tema de Los Piojos que se llama Arco. Y seguimos con el tema de... con un tema bastante relacionado al anterior, que es el tema de la baja en la edad de imputabilidad. Que obviamente estamos con el no a la baja de la edad de imputabilidad. Y cuando todos los medios masivos, digamos, de sobre todo de Buenos Aires... hacen campañas, publican encuestas de supuestamente que el 70% de la gente está a favor de la baja en la edad de imputabilidad, decimos no y damos fundamentos de por qué no, más allá de que a veces para algunos sea tan claro de que esto obviamente que no va a solucionar nada. Y cuando se habla de inseguridad, ¿no? ¿De qué inseguridad se está hablando también? Yo estaba pensando recién, se habla de la inseguridad de Coquito Garrido asesinado, ahorcado en la comisaría del Bolsón. ¿Se habla de eso o de qué se está hablando? ¿A qué llaman inseguridad? Porque si hay algo que es inseguridad, para mí es eso. Y bueno, hay un texto acá que me parece que nos pareció muy bueno, que da 10 razones de por qué, por lo cual no hay que bajar la edad de imputabilidad en la Argentina. Y bueno, vamos a ir leyéndosla. Y ¿por qué? A ver, me quedé así un poco trabada porque escuchaba muy fuerte la cortina y no me podía concentrar. Y estaría bueno que me ayudes, Poli, desde ahí, si querés, con el micrófono, si tenés ganas. Bueno, la primera razón sería porque sería regresivo. En el derecho internacional de los derechos humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad. O sea que está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho y solo se puede avanzar en dicha cobertura, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Este principio de la no regresividad. No se puede volver para atrás en derecho. Es lo mismo que decir, volvamos con la esclavitud. No, o sea, la esclavitud ya fue abolida. Bueno, digamos, no se puede volver para atrás en el derecho que tienen los niños, ¿sí? Para el derecho internacional. El Código Penal, sancionado en 1921, establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia, ¿sí? Esto muestra cómo se fue avanzando en esa ley. La dictadura, en una de sus primeras medidas, decreto ley 21338, derogó parcialmente esa norma y fijó la edad de vuelta en los 14 años, decisión que mantuvo en el régimen penal de la minoridad, creado en 1980. En 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse a los 16 años. Regresar a la edad establecida por la dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes. Bueno, esa es la primera razón. Después Hola. Hola. No sé si, si se escucha. Sí, no se escucha. Bueno, bueno, hace bastante que no venía, así que bueno. La segunda, de los segundos de los motivos es porque el único objetivo es el castigo. Dice que el mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso. Otro motivo es porque no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años. Decir que el modo de que una persona accede a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es una falacia, ¿sí? Porque se pueden garantizar, valga la redundancia, las garantías de esa persona de otra manera, ¿no? Y sobre todo con los niños y adolescentes. Bueno, porque no se trata de sancionar más leyes, sino de cumplir las que ya existen. La Convención de los Derechos del Niño dice que, bueno, tiene plena vigencia y que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que establecen que los derechos a los que son acreedores, establecen los derechos a los que son acreedores cada niño y niña que vive en nuestro país. Dice, sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia. No tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad. No viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten. Porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima. Diputados, diputadas, senadores y senadoras deberían pensar si es justo sancionar una ley que más allá de sus intenciones será aplicada para el castigo y que significará un retroceso en cuanto a políticas dirigidas a la infancia. Bueno, esto de que la cantidad es ínfima, hay en programas anteriores estuvimos leyendo los porcentajes de los delitos que realmente son ocasionados por menores y el porcentaje es muy chico, o sea que hay todo un agrandamiento de ese porcentaje con una intencionalidad política, ¿no? Y que hay toda una intencionalidad en que de alguna manera se baje la edad de imputabilidad. Entonces hay toda una manipulación de la información también sobre esto. Porque si el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro que hoy tiene, mucho menos podrá controlar las que piensa crear. Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro, 76 por causas violentas y o dudosas durante 2008, según registros de Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Bueno, comenta que se cerraron hogares de niños y que porque un nene intentó ahorcarse cansado de los abusos que tenía dentro de justamente en la Fundación Julio Grassi, ¿no? Que es otra norma vigente pero que no se cumple hay un protocolo que se firmó en la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, se firmó en 2004 pero no se implementa, ¿no? Porque el sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. Una persona que transita por el sistema penal, que es apresada, que pasa por una cárcel, después es un expreso y lo es para toda su vida. Es así en esta sociedad. Digamos más aún, ¿no? Uno que empieza a estar preso desde niño, más allá de que, bueno, de que no es que los niños o los menores no puedan ser metidos presos hoy en día, ¿eh? Porque también, bueno, después de leer todo esto voy a aclarar, digamos, esta cuestión. Sí, a mí justamente en este punto que ya lo venimos repitiendo también, ¿no? Que dice que no persigue, es discriminatorio y selectivo porque no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, claro. ¿No? Los que menos los que menos esfuerzo tienen que hacer para caer en sus redes. Otro de los motivos porque los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales. Porque las penas previstas no son intocables. Se utiliza como un argumento a favor de la baja de la edad de punibilidad que se fijarán penas bajas, lo que no es cierto, al menos en el proyecto presentado por el doctor Raúl Zaffaroni y la doctora Lucila Larrandar, en la que se permiten penas de hasta 7 años para la franja de 14 y 15 años y de 15 años para la franja de 16 y 17, lo que transformaría el régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica. Bueno, y la última dice porque van a meter presos a las principales víctimas del neoliberalismo que esta sociedad votó y aceptó durante una década. Termina diciendo ningún pibe nace chorro, no a la baja en la edad de imputabilidad. Y esto es de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez de General Pico, de La Pampa, que es publicado la semana, se publicó la semana pasada, me parece, ¿no? Sí, ahora en enero fue en realidad. Bueno, está muy bueno y creo que debe haber muchas más razones también que estas. Y bueno, lo que quería decir yo también es que hoy en día, si bien un menor de 16 años no es punible, si un menor comete un delito, no es que, digamos, como se dice en la jerga, entra por una puerta y sale por la otra. Hay muchos casos de menores que están detenidos años, ¿sí? Sin estar judicializados. Y se alarga la cuestión, se lo lleva a un lado, se lo lleva a otro. En Rosario hay un instituto que se llama Instituto de Recuperación del Adolescente, que es el IRAR de Rosario, donde es una cárcel modelo teóricamente para niños, donde los chicos están en condiciones infrahumanas, encerrados todo el día, sin escuela, sin actividades recreativas, sin poder salir afuera a jugar a la pelota. O sea, eso es, digamos, esos son los lugares que hay de recuperación para jóvenes, ¿sí? Más sabiendo que la mayoría de los niños que están ahí son chicos, adolescentes que tienen problemas de adicciones, que no han tenido posibilidades en la vida de elegir, que son pobres, ¿no? El 99%. Y bueno, y ahí está la cuestión, ¿no? Ahí, por ahí pasa, como decía acá, no van a ir presos tampoco los hijos de los ricos, porque aparte seguramente van a encontrar una artimaña de cómo el que tiene plata, sabemos que en este sistema no va preso, es así. Así que bueno, estos son 10 motivos para seguir pidiendo no a la baja de la edad de imputabilidad y tratar de no creernos el discurso ni la información de los grandes medios que nos dicen que la gente sí está de acuerdo, que la inseguridad, que los pibes que matan, que roban. Escuchemos, vivamos nosotros, observemos con nuestros propios ojos y no con los ojos de TN de Buenos Aires. Estamos en el Bolsón viendo los asaltos de Buenos Aires, por ejemplo. Me parece algo totalmente absurdo, ¿sí? Tratemos de tener nuestra propia cabeza de las cosas que están pasando, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar un poco de música, después vamos a seguir con algunos temitas más en Cumbia Clandestina. Vamos a recordar que el teléfono para mandar mensajes de texto es 1529-7821 o pueden llamar al 455-710, ¿sí? Acá a Radio La Negra y bueno,

batalla, pues lo quieras o no. Bueno, como dijimos al principio, vamos a hablar un poco de lo que, de toda la campaña política que nos está bombardeando en lo visual, en lo auditivo, en estos últimos días en el Bolsón. Porque, ¿qué pasa? Ahí nos llenan de carteles las paredes, los puentes, de escrituras, por todos lados. Y digamos, ¿por qué, no? Esto, ¿por qué seguimos, por qué se siguen sosteniendo estas campañas políticas a través de los años? Y bueno, y como pueblo lo tenemos que seguir aguantando. También hubo un, según un diario de acá del Bolsón, que no es muy confiable su información, así que, o sea, ya sabemos, pero un masivo apoyo del personal de servicios generales a Barbeito, ¿sí? A 2.000 agentes que se desempeñan en el área de servicios generales de las escuelas rionegrinas participaron el último sábado de un encuentro que significó el cierre de una capacitación que se desarrolló durante ese día en la ciudad de Bariloche. El acto se realizó en el Salón de Bomberos Pedro Extremador. Barbeito llegó al acto acompañado por el gobernador de la provincia de Río Negro, Miguel Sáiz, para felicitar a los presentes por el trabajo realizado, no solo en Bariloche, sino a través de todas las jornadas de capacitación propuestas por la cartera, que dieron muestra de una revalorización del rol de los porteros en el marco del sistema educativo. Decían distintos medios que nosotros estábamos apretando a los porteros para que vengan a San Carlos de Bariloche, y no es así. Ante tamaña muestra de afecto, puedo afirmar que esto es ni más ni menos que la nueva política. ¿Nueva? De eso se trata, de construir juntos. Esto es lo que nos enseñó Miguel, estar al lado de ustedes. Así inició Barbeito, perdón, su discurso. Bueno, no voy a seguir leyendo porque la verdad que esto es redundar en lo mismo, ¿no? Y un poco yo quería hablar de cómo se manipula a través de los medios, de cómo uno se entera por otros medios y por la gente, que en realidad esto no son capacitación ni nada, sino son actos políticos. Son formas de seguir sosteniendo este sistema que se maneja acá en la provincia de Río Negro mediante el clientelismo político, ¿sí? ¿Y qué es el clientelismo político del que hablamos siempre y por el cual los que están en el poder se siguen sosteniendo? Es un sistema que va extraoficialmente, clandestinamente, digamos, ¿no? Es de algo de lo que no se habla en voz muy alta, pero que se sabe, que tiene que ver con el intercambio de favores. O sea, los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones obtenidas a través de su función pública, de contactos relacionados con ella, a cambio de ¿qué? Del apoyo electoral. En un sistema de clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado se utiliza para obtener beneficio privado, ¿sí? En vez de para usar ese poder, ¿sí?, que tiene el aparato administrativo del Estado para el bien común, se utiliza para el beneficio privado, para perpetuarse en el poder. El patrón, o sea, el funcionario, el mismo u otra persona dotada de suficiente poder como para influir sobre los funcionarios, toma decisiones que favorecen a sus clientes. Los clientes pueden ser trabajadores del Estado, pueden ser docentes, pueden ser porteros, pueden ser gente que sea digamos, contratada para algo, para algún trabajito. Bueno, de esas personas estamos hablando como clientes. Y lo que estamos acá explicando es cómo funciona este sistema, más que nada para entenderlo, porque todos lo entendemos porque lo vivimos todos los días, pero un poco para no sé, para pensarlo un poquito más. Estos clientes compensan con la perpetuación en el poder del funcionario implicado o de su entorno. La relación puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema, ¿sí? Esa misma capacidad que tiene el que está en el poder de decir, yo te voy a dar tal cosa si vos haces tal otra, también tiene ese mismo poder para decir, ah, vos no hiciste tal cosa, bueno, te voy a sacar el trabajo, o te voy a perjudicar en tal cosa, o te voy a sacar tal beneficio. Resulta paradigmática a este respecto la habitual relación entre los principales medios de comunicación comerciales y privados y los principales partidos cercanos a cualquiera de los principales organismos de poder. ¿Sí? Fenómeno particularmente característico del sistema, de sistemas con fuerte consolidación o predominio del bipartidismo o partidismo, como pasa acá en Argentina generalmente, ¿no? O sea, los medios de comunicación siempre están relacionados con este aparato clientelar. En general, los sistemas clientelares aparecen donde la necesidad de integrar rápidamente un elevado número de participantes a un sistema político sin tradición organizativa lleva al desarrollo de sistemas de mediación informal entre la acción estatal y las necesidades de las comunidades. No sé si se entiende, pero es un poco teórico, pero me parece que está muy bueno, porque, digamos, esto es algo que no es solamente de acá, del bolsón, cuando pensamos en nuestra cotidianidad, sino que es algo que pasa en todo el país y en otros países incluso. ¿Cómo es la estructura de este clientelismo? En el clientelismo, los bienes públicos no se administran según la lógica imparcial de la ley, ¿no? Sino que bajo una apariencia legal se utilizan discrecionalmente por los detentadores del poder político. Normalmente se corresponde con figuras penadas jurídicamente como prevaricación o corrupción, que lo conocemos bastante a esa palabra, ¿no? Sin embargo, existen pocos incentivos para que los participantes busquen acabar con el sistema clientelar, puesto que este se llama institucionalizado. Como patrón regular de interacciones conocido, practicado y aceptado, ¿sí? Si bien no necesariamente aprobado, ¿sí? O sea, a ver, para explicar un poquito, no necesariamente tiene que ser aprobado, pero sí es el único, se cree el único sistema posible de que funcionen las cosas. Entonces nos terminamos creyendo que la política es eso, y es así, y funciona de esa manera y no de otra, y que no podemos escapar de ese aparato, y terminamos o terminan siendo clientes de ese patrón, ¿sí? Que es el funcionario político. Bueno, era un poco para, qué sé yo, otra cuestión es que la relación de los clientes con el patrón no se apoya únicamente en su interés por los favores que puedan recibir a cambio de su adhesión, sino que está basada también en la concepción que estos se forman a partir de su experiencia del funcionamiento del poder y en las expectativas que así desarrollan. El elemento material y puntual de intercambio del clientelismo tiene así un efecto persistente sobre las expectativas sociales y políticas de los participantes, ¿sí? Porque eso permite también poder trepar en ese sistema, mientras más me meto, ¿no? Si bien esta relación se funda primero con un favor, mediante el cual el patrón, posiblemente a través de un puntero o mediador, acá los conocemos como punteros, brinda una prestación al cliente, no es este el factor más importante en la constitución del sistema, sino el conjunto de creencias, presunciones, estilos, habilidades y hábitos que la experiencia repetida, directa e indirecta, de estas relaciones provoca en los clientes. ¿sí? Bueno, sin embargo, la relación entre el cliente y patrón no es simétrica, nunca es simétrica. Existe en ella una neta dominación, ¿sí? Hay uno que tiene el poder y otro que, o sea, uno que domina y un dominado. Además de las diferencias producidas por el acceso desigual al poder estatal o económico, es la posición histórica de los agentes en el campo clientelar. Su reconocimiento público como necesarios o dispensadores, lo que le da el carácter de un espacio históricamente constituidos con instituciones específicas y leyes propias del funcionamiento. ¿Sí? Bueno, podemos seguir profundizando un poquito más sobre este tema. Hay mucha teoría y libros escritos, estuve buscando en internet y bueno, está muy interesante para entender cómo funciona todo este aparato, ¿no? Y por qué la misma gente se perpetúa en el poder, en este caso, en esta provincia, hace 25 años, y no hay muchas expectativas de que ganen otros por ahora, ¿no? Porque está tan aceitado este sistema. Sí, Poli. No, esperemos que sí. Pero igual los otros no son muy muy confiables tampoco, ¿no? No, acá tengo un mensaje. Dice, se gastan miles de pesos en campaña, pero ni un mango en, por ejemplo, los vidrios 3x3 para la seguridad de los jóvenes en las escuelas. Ah, mira, a mí me llegó al mismo. Ah, bueno. Buenísimo. Y no, sí. Y que, bueno, hace poquito fueron de UNTER, ¿no? Del gremio de los docentes, estuvieron por las escuelas, y ayer también en una capacitación que hubo, y hablaban de unos 157 millones que se fueron para algún lado, y que supuestamente el gobierno reconoció que esos 157 millones los gastaron en otra cosa y no en educación como tenían que gastarlos, ¿no? Para que pensemos nomás dónde estará esa plata. Sí, y bueno, yo creo que sí. En esos carteles que se doblan de a tres, que se ponen en los autos con el nombre de un candidato que te regalan por la calle, en camionetas 4x4 ploteadas con el nombre de candidatos, y la cara que anda dando vueltas, carteles por todos lados que salen muy caros. Fíjate una cosa, viste que todos los carteles, esos grandes con fotos de políticos desagradables, están en terrenos privados, ¿sí? De gente que quiere decir que le han pagado para dejarle poner ese cartel, le han alquilado quizás por el tiempo de la campaña el terrenito para poder poner el cartel. Y tenemos que transitar las calles viendo esas fotos que realmente no son de mi agrado. Encima cada vez las hacen cada vez más gigantes, parecen, a las caras, ¿viste? Parece como que cada vez más grande las gigantografías tenemos que ver. Y la verdad que es bastante, bastante feo. Por no decir otra cosa. Los que los asesoran no eligen el mejor perfil justamente de los que se postulan, porque en todas están, son muy desagradables las fotos, sí. Bueno, el clientelismo entonces es este intercambio de favores entre patrón y cliente que vemos en todos los ámbitos, sobre todo de lo que es trabajo estatal, en los lugares públicos, así como se funciona esto tan aceitadito, lo vemos todos los días. Y el tema es, bueno, ¿qué hace uno también frente a esto? Porque tampoco es quedarse en esto de decir, esto funciona así, el aparato está recontraarmado y siempre van a ganar. Sí, puede ser que siempre ganen o sigan ganando, por lo menos por ahora, pero pasa por organizarse, ¿no? Como decía el tema de las hormigas de a muchas pican fuerte, o sea, tenemos que seguir pensando que los cambios se dan así. Y que más allá de esto, la gente sabe, digamos, ¿no? La gente tarda en abrir los ojos, pero alguna vez los abre, ¿sí? Porque, como bien dice acá, esta relación entre el que domina y el dominado es una relación desigual, y en algún momento la persona percibe esa desigualdad, porque también, así como te dan favores, cuando no te necesitan te pegan una patada y te sacan del medio. Es así. Entonces, bueno, yo creo que por un lado eso, por el otro lado seguir organizándose desde otro lugar, ¿no? Y seguir luchando todos los días por lo cotidiano, más allá, y proyectando cosas como hacemos acá en Radio La Negra, en, no sé, construir radios, construir espacios, bibliotecas, lugares de participación, de reunión para la gente, donde se hablen otras cosas, donde no se manipulen los pensamientos. Y por ahí yo creo que pasa la cuestión también, ¿no? ¿Te parece? De acuerdo, totalmente, sí. Más allá de dónde pongamos el voto en estas elecciones, de lo que pongamos en el sobre, ¿sí? Lo importante es lo que hacemos todos los días. Cómo votamos todos los días, no cómo votamos una vez. ¿Sí? Claro, esto que dijimos varias veces, de no quedarnos sentados esperando que las cosas pasen o quejándonos de lo que pasa, sino hacer y tratar de organizarse y de hacer algo para que esto cambie, porque si no, sí que no va a cambiar, ¿no? Sí. Bueno, sería organizate y lucha, la consigna, y vamos arriba con eso. Así que vamos a seguir alegrando la tarde con un poquito de música. Dale. Ahí vamos. Fue en San Telmo, fue en un bar, en un bar de pocas mesas. No sabían con certeza quién los iría a escuchar, pero se empezó a llenar, quizá por gracia divina. El éxito fue rutina, y fue rutina el derroche de joda todas las noches, los del tributo a Sabina. El éxito es un albatros cuando se larga a volar, eso sí, llenar un bar no es lo mismo que un teatro, casi fue que tres o cuatro, de manera clandestina, no sé, nadie lo imagina, no es cuestión de quedar blanco, planearon robar un banco, los del tributo a Sabina. Hombres que tienen un gran karma, que con seis cuerdas amarran, todos tocan la guitarra, nadie sabe usar un arma. Nombraron un jefe alarma, que él planifica y combina, porque en lugar de Argentina les conviene ir de paseo. Son los reyes del choreo, los del tributo a Sabina. Y pronto, en un periquete parece fácil la cosa. Cavaron una gran fosa, hicieron un gran boquete, eso sí. De 6 a 7 con lluvia, nieve o neblina, de noche o a la matina cantan, de principio al fin, las canciones de Joaquín, los de tributo a Sabina. Hoy respetables señores, pues gracias a ese boquete, juntaron muchos billetes, de todos, todos colores, adiós, a los sinsabores, adiós, antigua rutina, hoy viajan en limusina, a dejarse de joder, cantan por puro placer, las canciones de Sabina. Han mudado el domicilio, ahora viven en España, cerquita de Malasaña, pero nunca hablan de exilio, y viven en el lirio, el momento se avecina, pues saben que en cada esquina, tomando vodka y speed, caminando por Madrid, pueden cruzarse a... Sabina. Cumbia clandestina, noticias y cachengue. Miércoles 16 horas en Radio La Negra, en el 104.7. Radio La Negra. Volvimos, ahora estamos con un temita que tiene que ver con que el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino envió una protesta a la Embajada de Estados Unidos por el avión que ingresó al país con material no declarado. El canciller argentino indicó que el equipo podría ser para espionaje. Se encontró material en una aeronave de bandera estadounidense que fue hallado el pasado jueves luego de ser registrado en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Héctor Timerman, relató que se comprobó que cerca de 1,000 pies cúbicos de material no estaba incluido en la lista con los elementos a ingresar al país. El funcionario agregó que se trata de material sospechoso que podría servir para interferencias telefónicas, caratulado como secreto, armas y drogas que no estaban declaradas. Bien, entonces, según la protesta enviada a la Embajada de Estados Unidos en Argentina, hasta el momento no se brindaron explicaciones satisfactorias que aclaren la presencia de material no declarado en el cargamento que llevó a Ezeiza. Para eso vamos a escuchar, bueno, hasta el momento, según lo legal, digamos así, no hay ningún ilícito comprobado, pero lo cierto es que llegó este avión de Estados Unidos con material no declarado, muy sospechoso, y que bueno, que hay que, se seguirán haciendo las investigaciones, pero bueno, es muy raro, ¿no?, lo que pasó. Hay una vocera del Departamento de Estado, Virginia Stapp, que la visita fue completamente coordinada y aprobada por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Argentina, una vocera de Estado de Estados Unidos, ¿no? Bien, esto es lo que pasó. Bueno, vamos a escuchar unos audios al respecto donde declara Héctor Timerman, que es el canciller argentino, a ver qué dice. Un tercio de la carga que trajo ese avión no estaba dentro de la lista de buena fe que nos entregó la Embajada de Estados Unidos el 16 o 17 de diciembre del año 2010 y que y nunca fue alterada ni cambiada. Simplemente nosotros llevamos esa lista al aeropuerto y comprobamos que cerca de 1,000 pies cúbicos de material no estaba incluido en la lista. Todo lo que estaba incluido en la lista, Patricia, fue autorizado. Yo acá tengo el listado. Y para darle una idea de la buena fe de la República Argentina, le digo que había más de 80.000 municiones de guerra que se traían y como estaban en la lista fueron autorizadas. Pero la Argentina ha sufrido 2 atentados terroristas y tiene leyes muy estrictas sobre lo que puede entrar y no puede entrar al país para evitar que tener un tercer atentado. Y en ese avión se incluía material que a nuestro entender era material que sospechoso de poder servir para interferencias telefónicas, comunicaciones, datos, enviar datos. Había material caratulado como secreto, había armas, había drogas y había, le digo, había psicotrópicos y otros tipos de drogas. Que no estaban declaradas. La referencia que hago es para que entienda Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos, la sensibilidad que tenemos sobre el tema del ingreso de armas o de equipos de comunicaciones no autorizados, porque lo mismo le pasa al pueblo norteamericano. ustedes también sufrieron atentados terroristas y saben que hay que tener un cuidado especial. Nosotros creemos que esa sensibilidad que tiene el pueblo argentino debe ser comprendida por el pueblo norteamericano de la misma manera que nosotros comprendemos la sensibilidad del pueblo norteamericano. Entonces lo que digo es, si llega un avión de la Fuerza Aérea estadounidense con una lista, todo lo que está en la lista ingresa y es autorizado, y lo que no está en la lista no puede presionar a Estados Unidos para que ingrese. Tiene que darnos una explicación. No nos han dado ninguna explicación. Inclusive yo pregunté, ¿qué pensaban hacer con ese material una vez ingresado al país? ¿A quién se lo pensaban dar? ¿A quién se lo pensaban entregar? ¿Por qué había que entrar material que no estaba autorizado? Ojos como pupilas te van a matar. noticieros meten miedo. Si la televisión mete miedo. Si ya no se puede leer los diarios. Si nos quieren amedrentar por los medios masivos de comunicación. ¡Basta! Animate a pensar con Radio La Negra. Bueno, Egipto, sí. Egipto, el despertar democrático árabe. Las movilizaciones populares de Túnez y Egipto marcan un punto de inflexión en la historia del mundo árabe. Algunos analistas sostienen que esta revolución árabe solo es comparable en su profundidad con otros hechos históricos que cambiaron el mundo, como la toma de la Bastilla en 1789 o las revoluciones burguesas de 1848 en Europa, o la caída del muro de Berlín en 1989. La historia nunca se repite, pero las comparaciones sirven como juego dialéctico para analizar la dimensión de un acontecimiento. Esto es una nota de Pedro Brigger, que es un periodista muy conocido, que está en Canal 7 y también en Radio Nacional, y que hace, digamos, periodismo internacional, y por ahí es bastante claro y se entiende muy bien lo que él explica, por eso lo seleccionamos un poco para leerlo. Para comprender mejor la trascendencia de lo que está sucediendo, hay que recordar que la inmensa mayoría de los árabes nunca conocieron la democracia. Muchos de ellos durante casi 400 años estuvieron dominados por el Imperio Otomano sin libertades democráticas, ya que eran súbditos de los turcos. Paralelamente, los británicos y los franceses comenzaron a ocupar territorios de la región para garantizarse puntos estratégicos entre Asia y África y tener un mayor control de comercio mundial. En 1830, Francia ocupó Argelia y a fines del siglo XIX se abrió el canal de Suez en suelo egipcio para beneficiar a las potencias europeas. Cuando el Imperio Otomano se desintegró durante la Primera Guerra Mundial, Francia y el Reino Unido aprovecharon para repartirse sus dominios y crear países mediante un acuerdo secreto conocido como Sykes-Picot, por el nombre de los funcionarios que lo firmaron. La población local nunca fue consultada. Tampoco cuando las potencias coloniales decidieron colocar monarquías a dedo en Egipto o Arabia Saudita. En Irak y Jordania incluso entronaron a dos hermanos, uno de los cuales todavía tiene a sus bisnietos gobernando en Amán. En 1952, un golpe de estado en Egipto provocó un terremoto en la región que derrocó a la monarquía y accedió al poder Gamal Abdel Nasser, quien proclamó la república, impulsó el nacionalismo árabe y un proceso de nacionalizaciones que incluyó al canal de Suez. En medio de la Guerra Fría, su gobierno tampoco se caracterizó por la ampliación de las libertades democráticas. En los últimos 30 años, con la excepción del Líbano, prácticamente ningún país árabe tuvo elecciones libres, sindicatos independientes o partidos políticos que funcionara sin el control del Estado. Los medios de comunicación están controlados por los gobiernos y las manifestaciones públicas prohibidas. Los pueblos en Túnez y Egipto quieren cambios profundos y parecen decididos a conseguirlos. Así que bueno, cuando hablábamos de revolución social, de cambios, hablábamos de todo esto, ¿no? De cambios en lo político. Si bien lo económico sigue siendo... sigue funcionando un sistema capitalista dentro de lo que es Egipto, pero estamos hablando de en la medida que también que se pide democracia, igualdad social, también se pide basta de desigualdad en lo económico. Entonces bueno, les propongo escuchar un audio, un pequeño radioteatro de radialistas apasionados que explica bastante bien lo que sucede con, o lo que está sucediendo en Egipto. Egipto sin faraones. Hola, aquí estoy nuevamente. Soy el famoso detective Sherlock Holmes. Y yo soy Watson, infaltable ayudante de Sherlock. Querido Watson, hoy tenemos pendiente un interrogatorio. ¿Interrogatorio? Me han enviado un cable por internet, Watson, donde me hacen tres preguntas. ¿Quieres escucharlas y ayudarme a responderlas, Watson? Claro, claro, Sherlock. Sabes que siempre estoy a tu lado para descubrir crímenes y criminales. Pues parece que de eso se trata, Watson, un caso de criminalística. Escucha, escucha. Dice así la primera pregunta. ¿Cómo llamaría usted, señor detective, a un sujeto que es capaz de matar a 300 personas en 15 días? ¿Qué dices tú, Watson? 300 asesinatos en apenas 2 semanas. Así mismo. Un serial killer. Un asesino en serie. Ni el sicario más despiadado mata a tanta gente en tan poco tiempo, Sherlock. Segunda pregunta, Watson. ¿Cómo llamaría usted a un sujeto que ha hecho un atraco bancario de 50 mil millones de dólares? Un momento. Repíteme la cifra, Sherlock, que no me cabe en la imaginación tanto dinero. 50 mil millones de dólares, Watson. Una montaña de plata que tampoco cabe en ninguna caja fuerte de ningún banco. ¿Cómo llamarías tú al tipo que se roba esa millonada? Bueno, ladrón sería poco. Habría que llamarlo ladronazo. O mejor dicho, ladronazazazazazazo. Tercera pregunta, Watson. Dime. Escucha lo que dice aquí. ¿Cómo llamaría usted a un sujeto que se pasa no uno, ni cuatro, ni ocho, ni 16 años gobernando un país, sino 30 años? 30 años sin que nadie lo elija. 30 años sentado en la silla como jefe absoluto. Definitivamente es un dictador, Sherlock. Un tirano, un faraón. Exacto, Watson, un faraón. Y ese faraón que mandó a matar 300 personas en un par de semanas, que tienen sus cuentas personales 50 mil millones de dólares robados, y que lleva 30 años gobernando, mejor dicho, desgobernando a un país, tiene el nombre de Hosni Mubarak, el actual presidente de Egipto, el actual faraón de Egipto. Pero he leído en las noticias, Sherlock, que el pueblo egipcio no va a dar ni un paso atrás. Que siguen llenando la plaza de Tahrir exigiendo que ese bandido de Mubarak se largue del país. ¿Qué piensas, Sherlock? ¿Lograrán votar a ese canalla? Lo que pasa, Watson, es que hay una cuarta pregunta que debemos resolver. ¿Una cuarta pregunta? La cuarta pregunta dice así, escucha. ¿Quién ha permitido que ese señor, asesino, ladrón y dictador, se mantenga en el poder durante 30 años, ah? Me estoy oliendo que la respuesta es Estados Unidos. Tienes buen olfato, Watson, olfato de detective. En efecto, Estados Unidos ha sido el padrino de Mubarak todos estos años. Siempre los gringos. ¿Sabes cuánto le ha dado Estados Unidos en ayuda militar a la dictadura de Mubarak? Ni lo sospecho. 1.300 millones de dólares cada año, un equivalente a 40 mil millones de dólares en armas. Pero, Sherlock, explícame una cosa. ¿Qué ganan los gringos con eso? Ganan mucho, Watson. Ganan el control económico del canal de Suez, por donde cada día pasan los barcos petroleros. Ganan el control político del Medio Oriente, porque Egipto es el país árabe más grande, el más poblado. Ajá. Y ganan sobre todo, ¿sabes qué? ¿Qué? La protección de Israel. Claro, Israel queda muy cerca de Egipto, ¿no? ¡Al ladito! Mubarak ha sido el mejor compinche de Estados Unidos en su apoyo al Estado genocida de Israel y en contra de los palestinos. Mubarak le cerró a los palestinos la frontera sur de Gaza. Los encerró como en un campo de concentración. Escucha esto, Watson, escucha. ¿Sí? Egipto es el segundo cliente más importante, después de Israel, claro. El segundo cliente más importante de la industria de armas norteamericana. Ah, sí. El arsenal militar de Egipto es impresionante. ¿Y crees que los gringos van a permitir que ese arsenal pase a manos de un gobierno islamista, un gobierno antijudío? Pero el pueblo egipcio se rebeló, Sherlock. El pueblo sigue protestando. Si Mubarak no cae hoy, cae mañana. Y esa caída le preocupa mucho, muchísimo a los Estados Unidos. Claro. Por eso están metiendo la mano para que Mubarak se quede unos mesecitos más, para que Mubarak organice elecciones limpias y democráticas. Eso es como pedirle a un tigre que se vuelva vegetariano. Pero Sherlock, también he oído que la caída de Mubarak será como el juego de dominó. Cae una ficha que empuja a otra y van cayendo todas. Primero fue Túnez. Ahora Egipto. Y luego vendrá Jordania, Siria, Yemen, todos los países árabes. Ojalá, Watson, ojalá, ojalá. ¿Por qué dices tanto ojalá? Ojalá es una palabra árabe, una palabra egipcia que significa Dios lo quiera. ¿Y Dios lo querrá? Elemental, mi querido Watson. Una producción de radialistas.net. ¿Qué puedo hacer yo con mi salario? No me alcanza ni para morfar. Para el que labura es el engaño, y pa' peor no hay donde laburar. Las promesas de los que votamos, ¿a dónde es que fueron a parar? Se burlan de nuestras ilusiones y el indulto para el militar. Vamos a gritarle traicionero al que engaña al pueblo entero. No nos vamos a olvidar. Los alcahuetes del extranjero que devuelvan el dinero y se manden a mudar. Antes de las elecciones, justo se acordaron de pagar y hasta armaron una comilona para todo el barrio agasajar. Mentiras, ladrones, con traje legal, políticos comen, me roban el pan, no tienen palabra, no tienen vergüenza, olvidan la gente y su necesidad. ¡Esa! Vamos a gritarle traicionero, al que engaña al pueblo entero, no nos vamos a olvidar. Los alcahuetes del extranjero, que devuelvan el dinero y se manden a jugar. Thank you. Después de haber escuchado este radioteatro de las radialistas apasionados, que un poco cuenta lo que está pasando en Egipto, que está bueno para entenderlo de una manera bastante simple. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Javier, acá nuestro compañero de Radio La Negra, para que nos cuente un poquito acerca del taller que se realizó en Córdoba, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola Javier, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal Ana? A vos y a Poli que están ahí y a todos los que estén escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, te llamamos un poco para que nos cuentes, que le cuentes a la gente la experiencia de haber estado en el taller, ¿Qué cosas se realizaron en el taller? Bueno, sabemos que vos estuviste más que nada en la parte de lo que es el armado del transmisor, ¿no? Claro, en realidad, bueno, este fue el segundo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se proponía la construcción de transmisores de FM, de radio. Y bueno, el primero fue el que nos dio este transmisor, por el que ahora nos están escuchando, y este segundo taller, digamos, se proponía la construcción de transmisores de bastante más potencia, que, bueno, es una, digamos, algo que se volvió bastante necesario en todo lo que hicimos el primer taller, porque nos pasaba esto, ¿no?, que los transmisores anteriores como que nos quedaron cortos. Así que bueno, al mismo tiempo que se construían los transmisores, o que un grupo construíamos transmisores nuevos con más potencia, una gran mayoría de gente, digamos, se dedicó a formarse en lo que es radio comunitaria, radio alternativa, en talleres dictados por los mismos compañeros de la Red Nacional de Jóvenes. Que si te tengo que decir algo destacable de esto, me parece que es que la Red Nacional de Medios Alternativos está integrada por más o menos 20 organizaciones, 7, 8 radios y el resto medios de prensa digital, de prensa gráfica y otros tipos de prensa, a televisión también comunitaria. Pero algo que los caracteriza es que en su casi totalidad son todos jóvenes, ¿no? Jóvenes realmente con muchísima pila, con muchísima militancia, que laburan, digamos, todo el tiempo desde un lugar de compromiso y de búsqueda en lo ideológico, de búsqueda de alternativas realmente a este sistema capitalista injusto y desigual. Y la verdad que, bueno, los talleres fueron intensos. Las jornadas comenzaban a las 6:30 de la mañana y terminaban siempre cerca de las 9 de la noche, con una hora para comer al mediodía, con lo cual, digamos, el laburo que se dio fue muchísimo, muchísimo, ¿no? Muchos compañeros que no tenían experiencia en hacer radio salieron de allí habiendo hecho, no solo habiendo aprendido a operar y a entender cómo se hacía la producción, también hasta dándose el lujo de hacer radioteatro, teatralizaciones radiales, y fue la verdad muy muy rico, ¿no? Con digamos, en cuanto a la formación y en cuanto a la participación, que contó con cerca de 200 y pico de personas que venían de todo Argentina, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Había un compañero de Tierra del Fuego y otro de Jujuy, y después de casi todas las provincias, salvo Chubut, creo, y Santa Cruz, y que además venían de organizaciones sociales con mucho laburo de base, con mucho mucho laburo de organización, y que venían con muchas ganas también de encontrarse, de armar red, de empezar a laburar y a pensar un país y una Latinoamérica distinta, ¿no? Sí. Y en esto de la Latinoamérica distinta había también gente de otros países. Había un compañero brasilero, una compañera chilena, una compañera colombiana, qué tres bueno. compañeros bolivianos, un compañero paraguayo. Así que estuvo muy interesante también saber y ver qué pasaba con los medios de comunicación en los distintos países, por qué se acercaban hasta acá, ¿no? Y entender que por ahí uno también naturaliza esto que se nos está dando a nosotros, que es esta ley de medios, que es un logro popular y que es de una riqueza impresionante, ¿no? Así que creo que fue muy muy interesante, muy rico todo lo que se fue dando por allá. Te decía, pensaba, bueno, que fue, por lo que contás, para la gente que participó, para las radios, para los grupos que todavía no son radios pero quieren tenerla, sí. Me parece positivo esto de que haya tanto formación en lo que es radio, en lo básico, así como la posibilidad material de poder llevarse realmente el transmisor para comenzar con el proyecto, porque muchas veces nos quedamos quizás en las discusiones teóricas, pero no tenemos después cómo llevarlo a la práctica, y creo que el ya irse con el transmisor ya implica una organización, por lo menos para esa gente, para poder empezar a montar su radio, ver cómo arman el estudio, ver cómo se juntan para hacer todas esas cuestiones. Entonces eso ya es generar organización también, ¿no? Sí, tal cual. Te digo que me sorprendió la cantidad de gente que, a diferencia por ahí del primer encuentro de la Red Nacional de Medios que participamos de construcción de transmisores, este segundo encuentro fue como, yo sentía, ¿no?, mucho más politizado. Yo veía que los compañeros llegaban desde las agrupaciones y organizaciones habiendo hecho un trabajo previo de definición de líneas ideológicas que iba a tener la radio, de mucha charla previa en sus grupos de para qué una radio y por qué una radio, ¿no? Y esto se notó cuando, bueno, nos ocurrió esto que estuve transmitiendo desde allá, que de repente la policía, haciendo uso del código de faltas, detuvo a dos compañeros de la organización FOL, que son el Frente de Organizaciones de Lucha de Buenos Aires, César y Brian era menor de edad, y fueron detenidos, y bueno, la reacción espontánea de la totalidad de los compañeros fue salir a la comisaría a exigir la inmediata liberación, ¿no? Y fue muy claro también, digamos, en todas las organizaciones, que cuando la policía intentó negociar y salió a plantear, porque enseguida inmediatamente se cortó la calle, los compañeros cortaron, imagínense, ¿no? En menos de 10 minutos tenían 200 compañeros exigiendo la liberación de estos dos chicos, cortando la calle, bueno, con equipos de sonido, con filmadoras, con cámaras de foto, con grabadores, con transmitiendo a través de sus celulares hacia sus medios de comunicación, cosa que creo que la policía nunca se imaginó cuando detuvo a estos dos chicos, que parecían dos chicos de los que habitualmente detienen cotidianamente, nos decía un compañero, allá 154 por día, solo bajo, digamos, esta cláusula del código de faltas que les permite detener a alguien por merodeo, ¿no? Claro. Terrible. Totalmente ambiguo. Este compañero. Si uno va a ver a un amigo, si uno está buscando una casa para porque le invitaron a cenar o cualquier cosa, puede ser merodeo. Cualquier cosa puede ser merodeo. Cualquier cosa, sí. Estar esperando el colectivo puede ser merodeo también. Tal cual. Sí, sí. De hecho, contaba después otra compañera que suelen detener los colectivos que entran desde los barrios periféricos hacia Córdoba Capital, detener los colectivos, subir al colectivo y bajar a todos los jóvenes con portación de rostro, como le dicen, que no tengan carnet de estudiante, por ejemplo, de estudiante universitaria, ¿no? Entonces, no vas a entrar de ninguna manera. También después escuchamos en un kiosco, en un merendero, en un desayunadero que hay allá en la provincia de Córdoba, parece que hay varios, donde paran muchos remiseros y trabajadores a desayunar, escuchamos una conversación entre remiseros en donde los remiseros decían, no, vos cuando hay un control y llevas a alguien que tenés que hacerle seña de luces y parar directamente, aunque no te paren, y después ellos se encargan, decían, o sea, ¿no? Los taxistas totalmente arreglados con la policía, vaya a saber para qué, para que después no les pidan controles o cuestiones así, pero entregadores de los muchachos que por ahí no tienen, digamos, la pinta o la facha que no sé, que la ciudad de Córdoba pretende para sus calles céntricas, ¿no? Y esto, bueno, bastante habitualmente. Entonces decía, realmente ahí en esa situación de todo esto fue muy clara la actitud de todos los compañeros, ¿no? Cuando la policía salió a negociar, a decir, bueno, si levantan el corte de la avenida, nosotros liberamos al compañero menor de edad, nosotros unánimemente se dijo, no, es más, si no lo liberan ya, vemos qué hacemos. Entonces nos dijeron, bueno, nosotros lo liberamos y levantan medio corte de calle, dejan pasar aunque sea una fila de autos. Le dijimos, bueno, libérenlo y después vemos. Lo liberaron, dejamos pasar una fila de autos y entonces nos dijeron, bueno, levanten todo el corte de calle y nosotros liberamos al otro chico. Y nosotros dijimos, no, es más, les damos 10 minutos para que lo liberen y si no, vemos qué hacemos. Y entonces, a los 10 minutos, bueno, en realidad a los 7 minutos no lo habían liberado y decidimos volver a cortar toda la avenida y empezar a hacer más barullo, digamos, a pensar qué otra cosa íbamos a hacer. Y eso precipitó, digamos, la liberación de César, que era el otro compañero que estaba detenido, que salieron, digamos, en un tiempo récord, según nos decían los compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, gracias a la movilización popular, claro, ¿no? Porque no siempre, digamos, que en lo cotidiano generalmente no sucede así, sino que los tienen muchas más horas, que cuesta mucho, claro, más que los larguen y bueno, toda, claro, esa cuestión. Bueno. Pero bueno, Javier, fue, digamos, en ese sentido fue una prueba que nos llevó, digamos, al terreno cotidiano habitual en el que solemos tener que movernos, lamentablemente, los medios de comunicación alternativos. En toda esa situación, muchos de los compañeros que por ahí estaban dudando del poder popular que nos otorga este tipo de medios, lo entendieron como muy rápidamente, porque fue muy impresionante. De repente había compañeros mostrándoles a la policía cómo se veían a través de internet, cómo estaban siendo filmados y retransmitidos en distintas partes del país por televisoras comunitarias y subidos a YouTube para que puedan ser bajados por canales de masivos de televisión. Incluso y enseguida después de eso llegaron los canales de Córdoba Capital, que se enteraron a través de los medios alternativos de comunicación y fueron a hacer las notas también mostrando, digamos, el papelón que estaba pasando la comisaria, porque era una señora comisaria de la comisaría sexta de Córdoba Capital, el jefe de policía provincial, que se movilizó enseguida hasta esa comisaría para ver qué cuernos pasaba. Y bueno, y también ocurrió que apareció lo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, creo que le dicen infantería, que sería... acá en Río Negro es el Bora, y la actitud de los compañeros, en vez de ponerse nerviosos o de ver qué iban a hacer, fue agarrarse los brazos y formar una cadena alrededor de, digamos, enfrentando a esta infantería y diciéndole por acá no van a pasar, porque la intención era trasladar a César a otra dependencia policial. Y bueno, esto fue muy claro, bueno, está filmado, lo pueden ver seguramente en YouTube. La infantería se quedó a 10 pasos de los compañeros y dio media vuelta y se retiró hasta la esquina como esperando ver qué hacían. Jamás se imaginaron, digamos, ¿no?, que, claro, además tenían enfocándolos, no sé qué cantidad, pero muchísimos micrófonos, cámaras de fotos, filmadoras, que jamás se imaginaron que les iba a ocurrir, ¿no? Sí. Bueno, Javier, un aprendizaje muy grande para todas las personas que fueron, para vos que fuiste ahí, esto de que decías vos, del que no estaba convencido del poder popular. Bueno, ahí se dio cuenta de que es posible. Me parece súper importante eso. Y bueno, también todo lo que implicó este encuentro. Y bueno, podemos decir que Radio La Negra va a poder ampliar su potencia dentro de poco tiempo, ¿sí? Y que quizás la semana que viene este mismo programa se pueda, lo puede escuchar gente que hoy no lo está escuchando y que quizás lo quiere escuchar. Así que eso está buenísimo. Bueno, Javier, te agradecemos mucho. No sé, Poli, vos querés, Poli te saluda desde atrás de la cabina. Ya se nos pasó la hora del programa, así que nos despedimos hasta la semana que viene con vos. Y bueno, muchas gracias por la comunicación, Javier. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que la semana que viene este programa se escuche en todas las casas de Bolsón. Sí, claro, esperemos. Bueno, chau, hasta la semana que viene entonces. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Cumbia Clandestina, los miércoles de 18 a 20 horas, por Radio La Negra, 104.7, desde el barrio Cine. Cuando la muerte se alza, siempre estaba encontrando.